tenía barrera. Mi esposo Hugo Alberto Escutaria tenía 27 años cuando fue secuestrado en la calle. El 5 de agosto de 1977, a mí me llevaron el mismo día. Yo estaba en mi departamento. Estábamos secuestrados en el centro secreto de detención, Club Atlántico, de Paseo Colón, entre San Juan y Cochabamba. Durante 92 días y hasta mi liberación, enfrenté a las torturas sadísticas del turco Julián, y desde ese entonces no he visto a mi marido. Las últimas palabras que dijo Hugo fueron: "Sé fuerte y no me olvides". Llevaré esas palabras en mi memoria por el resto de mi vida, por él y los otros 30.000.